Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Sangre guerrera. Mariel ve a Donaji debajo del jaguar. Su pariente la ha defendido del animal, pero ahora ninguno de los dos se mueve. Mariel no sabe si Donaji está viva. De repente, escucha un ruido. Donaji está bien. Aliviada, la ayuda a pararse. Mariel, sorprendida, piensa. No sabía que una mujer de mi familia sabía pelear tan bien. Mi madre me dijo que todas nosotras solamente éramos amas de casa. Parece que no es así. Luego, Mariel le dice a su antecesora. ¡Eso fue increíble! ¿Cómo sabes pelear así? Donaji responde. Aprendí cuando era una niña. No es muy común que haya mujeres guerreras aquí. Y menos que empiecen a pelear desde los 5 años. Mariel le pregunta. ¿Y por qué decidiste hacerlo? Donaji hace una pausa para responder. Siempre supe que quería hacer eso. Mi madre, Tayana, quiso que yo fuera curandera, como ella. Ella quería que aprendiera habilidades más apropiadas para una mujer. Pero no soy buena con las artesanías. A mí no me gusta estar sentada. Mariel le dice a Donaji. Qué bueno que tu familia apoyó tu decisión. La mexica mira para otro lado y exclama. Bueno, no del todo. Mi pueblo me respeta, pero mi madre no está contenta con mi modo de vida. Mariel siente la tristeza de la mexica en su voz. Toma su mano y le dice. Si no fuera por tu modo de vida, el jaguar nos habría matado a las dos. Donaji sonríe. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Aliviada. Relieved. Guerrera. Warrior. Curandera. Healer. Habilidades. Skills. Apropiada, proper, artesanías, crafts, sentada, seated, apoyar, to support, pueblo, people, contenta, happy, matar, to kill,